por las frecuencias. Por las frecuencias 99.5 y 100.1 de la FM. Te habla la voz de la victoria. ¡Qué cañonazo! Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Karaoke radial. La misel encantadora. Llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Karaoke radial. Si te gusta cantar. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Con tus besos escuchaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Cae una gotica de agua, otra, otra y muchas más. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Esta es la mejor opción. Para que usted se escuche. Porque siempre estuve equivocada. Y piensa que te quiera más que a nadie. Entonces yo daré la media vuelta. Karaoke radial. Vuelve la participación a través del 4598-7156. Somos el gigante de la tarde, aquí al sur de la provincia de Matanzas. Sonido único. Si usted escucha otro, tumba el radio que es de cartón. Es una manera de citar una frase de aquel personaje tan recordado por nosotros los cubanos, Estelvina. Decía, si ves otra como yo, tumba la que es de cartón, ¿no? Pues bien, este sonido identificativo llega a sus hogares ahora con la participación, reitero, con karaoke radial. Debes interpretar el favorito que deseas escuchar, pero cantándolo. Lo que deseas escuchar, tienes que cantarlo. Se supone que si a ti te gusta una canción es porque te la sabes. 4598-7156. Esto es Karaoke Radial. Desde el sur. Subimos la parada. Ya ellos se presentaron. Te quiero pa' mí. Sentimiento que no cabe. Mi corazón que está cerrado con candado y solamente tú tienes la llave. Si tú quieres, quiero. Porque sé que viviré si muero. Porque contigo me siento vivo. Contigo me siento completo. Me siento entero. Te quiero pa' mí, tú lo sabes. Que tengo un sentimiento que no cabe. En mi corazón que está cerrado con candado y solamente tú tienes la llave. Sé que viviré si muero, porque contigo me siento vivo, contigo me siento completo, me siento entero. Si tú me quieres, yo te quiero, sé dale mami, venga mía, que te quiero de corazón, contigo todos los días, son 14 de febrero. Ay mami, te cuento que no puedo estar sin ti, fuego. Si tú te mueres, yo me muero, contigo estoy dispuesto, mami, a empezar de cero. Es que quiero demostrarle al mundo entero, que yo soy tu bandolera y tú me bandolera, perra. Te quiero pa' mí, tú lo sabes. Que lo loco por lo barato. Y todo lo negativo yo lo mato contigo. A mí porque ahora lo chupo rápido. Pero por eso sé que estamos todos aquí. siento completo, me siento entero. RPM Music. Ay, me lo rey de él. Ay, ay, ay, ay, mira, ya aguante music. Ya tú conoces a Bandolero, Ale Pro, tú sabes que no fumas el primero, primero, primero. Ya, Kimi Yoki para rato, Ale Sande, tú sabes que no fumas el para rato, para rato. Deportiva. Sumario deportivo, campeones mantienen la punta en béisbol cubano. Se fue Maradona para quedarse siempre. Baloncestistas cubanos partieron a Dominicana. Cuba mejor que Turquía en ajedrez para personas con discapacidad. Y eventos múltiples anuncian calendario camino a Tokio. Deportiva. Los Cocodrilos de Matanzas perdían por una carrera en su última oportunidad ofensiva ante Guantánamo, pero lograron racimo de 7 anotaciones para vencer finalmente 10-4. Así, los rojos mantuvieron la ventaja de 2 juegos sobre los ocupantes del segundo peldaño en la 60 Serie Nacional de Béisbol. Los líderes conectaron 16 hits con destaque individual para Aníbal Medina, Arturo Sánchez y Jefferson Delgado, todos con par de carreras impulsadas. Se murió Maradona y Argentina se quedó sin Superman. No obstante, allí no hacen falta superhéroes porque nacen dioses descalzos que se raspan las rodillas y parten los tobillos. Por Villa Florito se encuentran estampillas que no caben en ningún paraíso. Tiene las piernas rotas las estatuillas. Otras se llevan fango en los zapatos porque los fieles se ensucian en el lodo de las siete cachitas como bautizo. Se fue el pibe, peleando como llegó. No cabe su evangelio entre el oropel, porque está sucio de la mano de los pobres. El órgano no suena las milongas, porque apenas sale el griterío divino que evoca su omnipresencia. Parte del equipo cubano de baloncesto partió hoy hacia la República Dominicana para intervenir en el clasificatorio por el grupo C de la American Cup 2022. Vamos a salir a ganar y nos sobra actitud para ello, declaró el DT José Pepe Ramírez poco antes de la partida este jueves para encarar un partido el venidero día 30 ante los anfitriones. Cuba venció hoy 4-0 a Turquía 2 por la sexta y penúltima jornada clasificatoria de la Olimpiada Online de Ajedrez para personas con discapacidad y ascendió al puesto 26 del ordenamiento que lidera Rusia 1. Los de la isla dependieron de Pedro Morales, Carlos Larduet, Alberto Interian y Carla Marrero para enfrentar a un elenco que alineó con Recep Coşkal, Kemerin Komal Altıkoç, Aymal Balsi y Berkir Hernan Yarsi Mindisi. Y con el meeting de la reunión en la región francesa del mismo nombre, se reiniciará a mediados de diciembre el circuito internacional de pruebas combinadas, que como el resto de las competiciones del atletismo mundial, debió modificar su calendario en la temporada que se despide por la pandemia de la COVID-19. La justa se anunció para los días 18 y 19 del último mes de este año y será el primer evento puntuable de un challenge en otras 7 paradas, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta aquí las deportivas. Deportiva. Deportiva. de Pablo Milanés, Aide Milanés y Julieta Venegas, con esta bachata, Si ella me faltara alguna vez. Nadie me podría acompañar, nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer. Si me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da, nunca la podré corresponder. Si me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad? Si se olvidara de cantar. Todo cambiaría de color, gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor. Si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Ya entendí, no es manzana, es pera. Pasar la noche en un cubículo de algo más de 2 metros de largo por 1 metro de ancho y otro metro de altura es la propuesta que nos ofrecen los hoteles cápsula que proliferan en un país muy particular de Asia. Fueron creados pensando principalmente en hombres de negocios que pasan poco tiempo fuera del trabajo, viajan mucho y les basta con una cama y un sitio donde pasar la noche sin complicaciones, que mañana será otro día. Los nichos, por llamarlos de algún modo, carecen de puerta en la entrada, como mucho una cortina, pero incluyen una cama y una televisión por unos 25 euros la noche. ¿Sabes si esto es en Japón, en China o en Malasia? ¿En qué país usted puede encontrar estos hoteles cápsula? 45987156. Báilalo hasta afuera. Sí, debe ser... Sí, báilalo afuera, porque si te pones a bailar dentro de la cápsula ahí, no te va a dar espacio. Báilalo hasta afuera, pupi, los que son, son. Ah, bueno. Sube la mano, mueve cadera y con tu pa. Esta es la pregunta que usted no espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, Sira, ¿se imaginó ya dentro del cubículo? Claro. ¿Y en qué país estamos? En Japón. Sí, respuesta correcta. Oiga, 25 euros. Dígame usted. Óigame. Está caro. Para nosotros. Bueno, ya te complacemos con tu favorito musical. Hay que sumar y restar. Sí. Gilberto Santa Rosa. ¿Y qué sumamos y restamos? El cubículo. Bueno. Complacemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Prepárense, caballero, que aquí se vino a gozar. Claro que sí. La cita mañana, desde las 2 de la tarde, se despide todo este colectivo. Ociel Morejón Sotolongo en los controles, Janis Lady Astengo en la producción musical, transmisiones en vivo de Maura Arencibia, servicios informativos Pedro Amauri Santos Yambía y Juan Alberto González Machado. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Hasta mañana. 81, bailando que yo te tengo, bailando, échalo malo, vaya, si tú no bailas no juego más, es que bailando, bailando que yo te tengo, bailando, échalo malo, vaya, si tú no bailas no canto más. Oye, como es chévere, cogí vestico pa' que mueva los pies, oye, te cogió la salsa con el 1, 2, 3, tú lo sumaste, yo lo multipliqué, echando humo desde el desayuno sabroso, pa' que baile todo con el 1, salsita de la buena, pa' tu consumo, todo el mundo suena como nosotros ninguno, bailando, inspecto y en micha y ando, y el party se está calentando, bailando, brillando, así es que ando, bailando, yo esta vez te manté con el mambo, bailando, bailando, que yo te entiendo, bailando, échalo malo, vaya, si tú no bailas, no juego malo, que bailando, bailando, que yo te tengo, bailando, échalo malo, vaya, si tú no bailas, no canto mal. Tiene sabor, tiene clave, un chin de azúcar y sal, si te dice que no sabe, mejor que aprenda a bailar, esto lleva sentimiento, sabrosura del solar, y el que lo lleva por dentro se empezará a menear. Mira, primero por la cabeza, los pies se mueven igual, coordina los movimientos para que no luzcan mal. Y 20 más 2 son 22, 30 más 4 son 34, 50 más 3 53, yo pongo la salsa en la baila. Que se vaya pa'l baño. La gente sigue contando, bailando y cantando. Allá el ambiente se sigue calentando. Micha, ya tú sabes lo que está pasando. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. Has escuchado tu sonido. Bueno, adiós, máster.